Juntos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión 3489. Gracias a Dios es jueves, viernes chiquito, así le decimos aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional para usted. Tenemos a nuestros invitados de Adi Timper. Somos tu mejor solución. Arrancamos el programa escuchando a este grupo británico de Rhythm and Blues de Pasadenas. ¿Se acuerdan de este grupo? Pues sí, es de allá de los 80s. Arrancaron en 1988 al 2005 con la canción con la que arrancamos el programa, Let's Stay Together. Buena música, buenas elecciones, jueves, quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, y bueno, bien, como dices, Robert, viernes chiquito aquí en Fórmula en los Negocios, y bueno, dirán, ¿por qué viernes chiquito? Pues ya, desde ahorita, ya todos quieren despabilarse, salir a tomar una cervecita, refrescarse, relajarse, y pues ya quitarse de las presiones que pues anduvieron toda, bueno, casi ya toda la semana para ya descansar mañana, pero bueno, pues hoy tenemos grandes invitados. Y casualmente vamos a hablar un poquito de este tema de pues las prioridades, cómo van evolucionando en los hábitos de los trabajadores y por supuesto también en las empresas y el cuidado de pues de esta de no estrés, no estresar a nuestros empleados, bueno, no ahí estresarse viene. como dueños. Ahí viene la nueva ley. Como empresarios, que... ya entró la norma 035. Yo ya tengo lista mi demanda. Porque... Tu demanda, dirás tu estrategia para tus empleados. No. Que nos trates así con... Al revés, yo ya tengo puesta mi demanda ahí. Con más que pompa, el estrés... invita más a las comidas, invita más a las fiestas, ¿no? Ah, más relajado el asunto. Sí, pero bueno, Robert... En eso va a acabar la demanda sí, contra ¿verdad? El jefe, ¿no? Hacemos una fiestecita y comidas, todos felices, ¿no? Y contentos. Oye, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestros invitados? Porque hoy tenemos invitados especiales esta noche. Así es, aquí en el estudio nos acompaña el licenciado Mario Gamboa Niquete. Él es el CEO, director general de Adi Timper, y también nos acompaña César Bagundo. Él es el director de operaciones de Adi Timper. Les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Robert, ¿qué tal? Buenas noches, Laura. Buenas noches a todo tu auditorio, que como siempre son muchos los que te escuchan. Nos escuchan, hoy tuve el gusto que varios me llegaron. Oye, vas a estar hoy, ya. Tienes tu círculo de fans, sí, mi querido veo, Mario. Sí, ¿no? Y pues muchas gracias otra vez por la invitación, de verdad, siempre nos sentimos honrados de estar aquí con ustedes, ¿no? Y esta vez no vengo solo, vengo con acompañado. ¿Trajiste...? Pues sí, ¿no? Antes de que meta la demanda. Sí, para que vean de que... De trato psicológico. No, sí, exactamente. No sé, lo traje o vas. Sí, sí. Pero tranquilo, o sea, con todo el estrés a su máxima expresión. No, pues buenas noches, muchas gracias, César, por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, platícanos, ¿cómo está la nueva sucursal? Bueno, ahorita acabamos de abrir la sucursal de Choburná. Es una sucursal muy, muy nueva, pero es algo diferente a lo que hemos teniendo en Adi Timper. Queremos, es un showroom grande, donde pueden encontrar los pisos que quieran, cómo están. En las paredes están todos los acabados, tenemos todos los acabados de chocón, tenemos acabados lisos, G-Plus, tenemos de todo para que ustedes puedan apreciar, tocar. Claro, ¿cómo queda exactamente el producto? Esa es la idea, que se puedan enamorar del producto y nos lo puedan comprar. Ya no decir, miren, aquí es el G-Plus, pero ¿cómo se pone o cómo es? Correcto. Sino que ya puedes ver en una dimensión más grande cómo puede quedar y la textura, claro, sentirla. Sí, lo que pasa es que ya ves que ahorita los que están construyendo locales nuevos, nada, ¿cómo se llama esto? Lo dejan pelón el local, ya no te lo dan. Así tienes que cumplir con obra negra. Correcto. Por un lado, en nuestro giro nos queda de maravilla porque nos permite que efectivamente, como dice César, todos nuestros productos de acabados, tanto para muros como para plafones con aislamiento térmico, porque los techos le pusimos sistemas térmicos y todo el proceso de cómo se ve cuando tú instalas un sistema térmico y todos los recubrimientos que lleva, el cliente puede fijarse perfectamente bien de cómo va el poliestileno, cómo va el acabado, cómo va reforzado, okay, y cómo termina, claro, en todos sus procedimientos, ¿no? Y efectivamente, los muros aprovechamos y aplicamos varios tipos de acabados que son los que ahorita están de moda y los que están, correcto, la gente, los que más les gusta. Entonces ya ahorita muchas operaciones se han cerrado de que le digo al cliente, mira, ven a verlo, ve cómo se ve. Correcto. Oye, sí, claro, tienes toda razón, ¿no? Y los pisos también. Tenemos varios pisos industriales y de, ¿cómo se llama? Decorativos, que bueno, ahorita hay un cliente que en su casa no va a poner loseta. Le quiso estos pisos para su sala, su comedor. Correcto. O sea, queda muy bien, entonces, pues ahora sí que... Muy minimalista, muy, ¿no? Muy minimalista, ese tipo y todo. De entonces, eso, piso, eso como dice César, ¿no? O sea, esa es la modalidad en esta tienda, que se prestó para, pues, dejarle al dueño del local ya con su acabado. Oye, ¿hiciste inauguración? No, solo abrimos, o sea, la inauguración fue con unas ofertas que se estuvieron dando. Okay. No hubo la oportunidad. No, porque ya te iba yo a reclamar la cochinita. No. Pero está pendiente. No, está pendiente. Pero bueno, Oye, viernes va a ser. Oye, no, justo hoy. Qué buena, ¿verdad? Oye, pero interesante, Mario, porque estamos en una... Bueno, ayer en la mesa empresarial platicábamos de la incertidumbre económica en la que estamos inmersos con este nuevo gobierno, y que pues muchos empresarios se detienen, se apanican, o sea, ya no siguen invirtiendo. Y pues eso viene a darle más al traste a la situación económica, porque si nosotros los empresarios nos detenemos, pues le das, pero tú vienes, acabas de abrir una sucursal más hace 2 meses, 3 meses abriste, sí, Quetzalcóatl. Esa es la diferencia de no oír las noticias. O sea, okay, cuando uno ahí no está el truco. Está el truco de no estar siguiendo los periódicos, claro, los noticieros, pues, y no sabes lo que está haciendo López Obrador. Digo, pues entonces tú nos dices, pues vamos a abrir una sucursal, vamos a invertir. Pero lo haces con la conciencia de que tienes mercado, de que, bueno, vas a vender, o sea... Definitivamente sí, nuestras ventas, de acuerdo a nuestro presupuesto de ventas para el 2019, no se está dando. Hoy nos está rigiendo lo que se hizo en el 2018. Okay. Venimos un 14% por debajo de lo que se logró en el 2018, pero independientemente, nosotros en Aditimper les seguimos apostando, viendo, siendo optimistas. Correcto, correcto. Nuestra empresa Aditimper fue creada y constituida en una época de crisis. Mira, en las crisis, a veces en el 95, entonces fue una oportunidad de un negocio, que hoy ya cumple 24 años, o sea, ya Aditimper tiene 23, aunque yo empecé en el 95, pero entonces... Pues yo digo, bueno, cualquier crisis que venga va a ser una oportunidad de crecer más. Entonces, yo así lo veo, ¿no? O sea, esa es mi... Bueno, eso lo decía Albert Einstein, okay, que en las crisis es cuando se vienen todos los inventos, innovaciones. Definitivamente. Pero solo de aquellos que se atreven a seguirle. Ya, ¿no? Confía en Dios. Yo soy muy pegado a Dios y yo considero que las cosas deben de salir bien. Y bueno, también confiados en que, pues, Yucatán se está diferenciando notablemente, sí, en todo el se país. Se sigue, pero sí se siente muchos proyectos que los están deteniendo, los están, correcto, parando, correcto, por la misma incertidumbre de nuestro gran ilustre presidente López Obrador. Eso se entiende muy claramente. Pero Pero pues bueno, enhorabuena, felicidades. Gracias. Y quedamos gracias pendientes para la cochinita. Pero sí, no para mañana, no, porque, para no, porque no voy a estar. Ay, me la guardas. No, no es cierto. Bien, amigos, ahí está. Miren qué importante es la reflexión de Mario, pues un empresario de 24 años. Ya dos, tres crisis, pues la de misma cuando naciste, sí, digo, cuando nació el negocio, la del 2008. Sí, exactamente. Y ahora esta, bueno, esperemos que no lleguemos a esa crisis, ¿no? Pero siempre hemos, gracias a Dios, avanzado. Salido adelante. Pues esa es una de las mejores reflexiones que puede haber. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando al grupo de Pasadenas, esta banda británica de rhythm and blues con la canción Love Thing. Buena música, buena selección, quédese con nosotros, que estamos aquí en Fórmula de los Negocios con invitados especiales para usted. Antes de continuar con esto, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Control de Confianza. Miren, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar. Y más ahora, con la entrada en vigor de esta nueva ley, donde usted, como dueño del negocio, jefe, es responsable psicológicamente de sus trabajadores, pues más vale que los contrate bien, que los seleccione bien, para que no tenga sorpresas. Entonces, busque a nuestros amigos de Control de Confianza, que les va a ayudar a fortalecer la credibilidad, la eficacia y la oportunidad en la operatividad en las organizaciones. Consta de cuatro evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de su organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos en la calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Teléfono 9999-2759-32. O escríbeles a gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Bien, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos en el estudio transmitiendo en vivo y también estamos en Facebook a través de Aditimper. Búsquenos en Facebook, en Aditimper, que está transmitiendo en vivo el programa. Y nosotros también en Fórmula en los Negocios, en Facebook, este pedazo del programa, así lo hacemos. Nos acompañan aquí en el estudio el licenciado Mario Gamboa Niquete, director general de Aditimper, y el César Bagundo, director de operaciones, y Laura Alcalá, que nos acompaña en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert, y bueno, este tema tan interesante de en tiempos de incertidumbre, pues invertir en las capacidades y bueno, los hábitos de los trabajadores realmente pues están cambiando, las motivaciones, las metas, las prioridades, como había comentado en el primer corte, y por supuesto también de las empresas y la integración de ambos, ¿no? Entonces, pues bueno, con este surgimiento de estas políticas públicas de la norma 035, ahora en México, de los trabajadores, de buscar que no tengan estrés, de que siempre estén con la sonrisa en la boca, cuéntanos un poquito, pues César, Mario, pues yo sé que ustedes siempre están en constante capacitación, siempre están buscando ese... pues vamos a llamar esa mejora continua con tanto sus empleados como para dar el servicio. ¿Por qué no nos cuentan un poquito la importancia y la relevancia de todo esto, ¿no? Bueno, mira, Laura, yo te voy a ser honesto. Hace como 5 años, yo me empecé a coachar. Okay. Y cuando empiezo yo a tomar cursos de coacheo, de mejora personal y también empresarial, obviamente me doy cuenta que uno empieza a crecer de cierta manera. Y me di cuenta que si yo en la empresa solo yo crecía y se quedaba en cierta plataforma, en un nivel, todo mi demás equipo de trabajo, pues obviamente la empresa pudiera tener consecuencias graves en el sentido de ya no un entendimiento entre una dirección y todo el demás equipo de trabajo. Claro. Entonces desde hace 4 años también se me ocurrió la idea de contratar coach y empezamos a coachar a todo el equipo. Una de las cosas que descubrí también, y con empresarios europeos y japoneses y todo con los que he convivido, donde he estado coachándome, que normalmente voy a Toronto, pues había un común denominador en el problema en las empresas, la mala comunicación. Entonces hay mucha mala comunicación entre los empleados, entre departamento y un departamento, entre un compañero y otro compañero, y entonces lo que empezamos a hacer es mejorar la comunicación entre la empresa. Da mucho trabajo, porque también las costumbres, las creencias, las formas de ser de cada personal, que una de las cosas que he estado últimamente experimentando es la inteligencia emocional. Me he puesto a estudiar mucho acerca de la inteligencia emocional, por qué mis empleados reaccionan de una manera o por qué a veces les hace falta sentido común. Entonces, hoy yo casualmente, yo sin saber esto, y ya me enteré, ¿no?, lo de la NOM 035, que el gobierno, ¿en qué se estará basando? Porque si yo hoy tengo yo empleados con ciertos problemas emocionales que vienen de la niñez, de sus inseguridades, de sus creencias, me pregunto, ¿por qué voy a tener una repercusión de un problema de algo que ya traía la empresa? Correcto. Yo creo que necesitamos empresas como la que acabas de mencionar, que si yo voy a contratar a partir de adelante a un empleado, hacerle un estudio psicométrico y todo como lo está haciendo esta empresa, para avalar, correcto, que esta persona emocionalmente está bien, luego entonces se pueda justificar una demanda de estrés. Porque casualmente, yo le dije a mis empleados el sábado, casualmente les dije, en una cuestión que estoy analizando muchas cosas y que he visto, que últimamente los últimos empleados que he despedido son porque les hemos descubierto robando a la empresa. Hemos tenido muchos robos de varios empleados, supervisores, que me gustaría hasta dar el nombre para que no los contraten, otros contratistas. Porque se pueden llamar después del programa. Se pueden llamar y yo les digo a quiénes no contratar porque he descubierto quién está robando. Entonces yo le digo, yo gracias a Dios, a toda mi vida, yo no he tenido que robarle a ningún cliente ni nada. Por cierto, le mando saludos a un cliente afectuoso, Pedro Solís, que nos está escuchando, que es un buen cliente nuestro. Pero yo no he tenido que robarle a nadie para hacer lo que hemos logrado. Y le dije, sin saber esto, señores, sé que todos vivimos con estrés, con angustias y con ansiedades. Lo que menos yo quiero es que en mi empresa se genere eso. Pero les voy a dar un tip. ¿Qué tipo de estrés quieren tener el empleado? El estrés de que tengo que llegar a tiempo a mi trabajo, tengo que cumplir con mi función, tengo que hacer bien para lo que me contrataron, porque estoy ganando un sueldo, claro, que debo de devengar haciendo bien las cosas, llegando bien, trabajando bien, correcto, haciendo las cosas como debe de ser, teniendo todas las facilidades que la empresa me da, como un buen área, todas mis herramientas, todo mi equipo, mi computador, lo que yo necesite para hacer un buen trabajo. Entonces, si la empresa te lo está proporcionando y tu estrés es que hay que salir con la chamba, sacar las cosas a tiempo y hacerlas bien, bienvenida ese estrés, porque es la normal. O prefieren un estrés de estar en su casa, encerrados, sentados en su cuarto, sin trabajo, sin un ingreso, y que hay que pagar colegiatura, hay que pagar la comida de los hijos. Claro. Y entonces, ahí es donde viene el divorcio luego. Allá la mujer, oye, ¿qué onda? No vas a dar nada. Y el tipo le empieza a dar un estrés, una ansiedad, una cuestión de cuestión más de enfermedades, que luego viene el cáncer, viene el tumor, viene. Entonces, hoy yo creo que el que no tiene trabajo, y eso es culpa del gobierno, por eso hay muchos pobres en México, porque se han preocupado en darle de comer en vez de enseñar a los mexicanos a trabajar, porque hay muchos flojos. Yo tengo, a veces padecemos para contratar a un empleado porque no cumplen los requisitos, no cumplen con lo que se debe de hacer. Entonces, el gobierno que se volvió muy papista desde los 70s, 80s, y solo han saqueado este país, le han dado en la torre, y por eso hoy hay más pobres, y hoy por esos ignorantes han votado por López Obrador, y hoy estamos teniendo, espero que se crea una NOM 036, donde el gobierno estresa a todo el pueblo mexicano, porque no están haciendo sus las funciones su correctamente. Chamba, claro. Porque pues, oye, son los primeros causantes de que hoy todos los que me deben dinero es porque el gobierno no les paga. El que debe es que no va a pagar el gobierno. Y me debe fulano. Entonces todo el mundo se agarra del gobierno, ¿no? O sea, pero no es eso. Yo lo que voy, yo creo que debe estar bien sustentado en qué, quiénes son los que hicieron la norma, de qué manera la están formando. ¿Y cómo se va? Porque entonces yo voy vengo a demandar a mi patrón que me estresa. Tengo mucho trabajo. Dale gracias a Dios que hay mucho trabajo. Y qué bueno. Dale que gracias a Dios porque tienes mucho trabajo. Porque de lo contrario, vas a estar en tu casa llorando todas tus deudas. Es lo único que te puedo comentar. Estoy completamente de acuerdo contigo y aceptada la moción. Perdón. La NOM 036 para el gobierno. Disculpe o disculpa si me permite. No, hombre, por favor, mi querido Mario, esa pasión que tienes por tu negocio. Pero yo sí creo que lo que mencionaste tiene raíces profundas en la educación. Claro. Y ve lo que hizo el gobierno con la educación. Y te voy a decir algo que le dije. Y les voy a decir rápido, yo sé que el tiempo está acabando, me viene una pausa. Yo le digo a mi personal, muchos empleados de muchos compañeros de empresarios, todo oigo que están robando, que roban aquí, roban allá. Y todo. ¿Por qué? Porque si leen los periódicos, si ven las noticias, un político robó. El senador fulano. Claro. Peña Nieto robó. Impunidad. Fulano, la impunidad. Entonces, están acostumbrados de que si no robo, no avanzo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Desde cuándo vamos a tomar las acciones correctas para ser una gente honesta e íntegra? Eso es lo que necesitamos para México, gente íntegra. Y se parte con la capacitación. Eso es lo que hay que hacer. Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo, Mario. Bueno, gracias, Robert. Disculpen. Hombre, por favor. Sí. Bien, amigos, ahí tiene usted Robert. Una muy buena reflexión de viva voz de un empresario. Vamos a un corte. Gracias a la gente que nos siguió en Facebook Live. Pásele al 94.5 de FM, nos puede seguir escuchando. O en Aditimper, Facebook Live, ellos van a estar transmitiendo el programa. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo jueves, viernes chiquito. Gracias, sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, baje la velocidad, hace bochorno, fíjense, hoy sí estaba el bochorno a todo lo que da. Súbale al aire acondicionado, suba los cristales, súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros, que tenemos un programa sensacional para usted. El señor Mario Gamboa Niquete, que estaba aquí con nosotros, se disculpa, tenía un compromiso, tuvo que salir en el corte comercial, pero pues aquí nos dejó a César Bagundo, el director de operaciones, y vamos a continuar platicando con él. Antes de eso, déjeme darle una recomendación. Mire, no se pierda este 19 de octubre, o sea, el sábado, a las 8 de la noche, en el Foro Cultural Alejandro Gómori Aguilar, la gala sinfónica con el director Carlos Lomónica, director titular. Va a ser un evento de gala, una sinfónica, bajo la dirección del maestro Juan Carlos Lomónaco. Se presentarán obras de Jan Sibelius, Edgar Grieg y Piotr Ilich Tchaikovsky. Este magno evento, la verdad que usted se la va a pasar formidablemente allá en la Universidad Anáhuac Mayab en esta gala sinfónica. No se lo pierda, $250 el donativo. Yo le voy a dar el teléfono de la Universidad Anáhuac, márqueles porque pues es cupo limitado, a lo mejor ya se acabaron los boletos, pero no pierda la oportunidad de intentarlo. 942-4800 extensión 111. márqueles, es verdaderamente pues una gala, la gala sinfónica este 19 de octubre allá en el Foro Cultural Alejandro Gómori Aguilar en la Universidad Anáhuac Maya. Bien, regresamos aquí al estudio donde nos acompaña, le decía, el señor César Bagundo, director de operaciones de Aditimper, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, también buscando, pues hablando de este tema de la búsqueda de sentido y de propósito en el trabajo, pues las organizaciones también han identificado que estas prácticas que generan un ambiente laboral positivo en alinear, pues ahora sí, el propósito y el sentido de vida de los mismos colaboradores con la empresa, pues algo que atrae, pues el bienestar, atrae el talento de la gente, sí, y ayuda, por supuesto, a la operación, a las ventas, todo. Regresando, César, contigo, con la tienda que abrieron en Chuburná, me platicabas fuera del aire, platícanos un poquito con la audiencia, los planes que tienen con ella, porque no solamente es una sala de exhibición en donde puedes tocar y puedes ver físicamente un showroom, ¿no? Como dijiste, de todo lo que manejan ustedes, sino que también van a tener talleres, van a tener pláticas. Cuéntanos de eso. Claro, sí, Laura, mira, vamos a tener unos cursos a partir, bueno, ya mañana ya estarían en nuestra página el calendario de los cursos para que se puedan inscribir. En caso que no se puedan inscribir, lo vamos a estar transmitiendo en vivo. ¿Para qué? Para que si no puedo llegar y quedarme en mi casa o tengo un trabajo, si no lo puedo ver en la noche y lo puedo volver a ver. La idea es que no se pierdan esos cursos. Nos están dando especialistas, los especies de cada marca. Por ejemplo, Retex. La semana pasada tuvimos en Acuario, Proconza, tuvimos en Fanosa, Bari, perdón. Bari tuvimos. Y esta semana queremos avanzar con todos los demás proveedores. O sea, te enseñan cómo utilizar el producto, ¿no? Sí, queremos que las bondades de cada producto, okay, el cómo se hace, y aprovechando sus espacios que ellos nos ayudaron a vestir la tienda, pues ellos nos muestran ya con sus acabados puestos en la tienda. Y como repito, esa tienda es única en Mérida, pues no hay una tienda hoy por hoy en Mérida de esa gama, donde tú puedes llegar y ver todos los acabados. Tú puedes escoger, puedes enamorarte del producto que quieras tener ya en tu casa, porque al final cuando te pones un recubrimiento en tu casa, te va a durar, ¿qué? 4 o 5 años que una pintura, y que necesitas enamorarte del producto. Claro, por supuesto, y bueno, y aunque seas el cliente el que va a comprar, pues también si te quieres echar un cursito de estos, pues claro, también lo puedes hacer. Sí, sí. Porque no hay nada mejor como conocer a fondo lo que estás comprando, los productos, de cómo los van a poner y todo. Porque muchas veces te llevas sorpresas, ¿no? Yo, por claro, ejemplo, si te platico un poquito de mi experiencia, pues, por ejemplo, cuando me hicieron el porche donde van los coches, o sea, el estacionamiento, pues nunca me dijeron que al concreto había que ponerle un antihongos o algo. Entonces, pues con estas lluvias y con las humedades que hay en Yucatán, en la península, pues de repente se convirtió en un semillero de hongos mi estacionamiento. Sí, de veras. Entonces, pues ya tuve que acudir a limpieza, a comprar otros productos para ponerlo. Entonces, esto de acercarte a un profesional que conoce los productos, que conoce el ambiente, también yo creo que el conocer el clima yucateco, que es muy importante por la humedad, por las lluvias, por etcétera, ¿no? Por el mismo calor, el sol, por ejemplo, que igual te cuartea todo. O sea, todo esto es muy importante darlo a conocer y a asesorar a los clientes para que decir, bueno, ¿dónde vas a poner este producto? ¿Cómo lo vas a manejar? Ah, bueno, yo te recomiendo mejor este otro, porque tal vez este otro no se cuartea si tiene tanto sol, no sé. Claro, Aditimper, nosotros damos la solución. Nosotros escuchamos al cliente, te asesoramos al producto que necesites. No solo, no nos gusta vender nomás, queremos pues que la solución sea real y no gastes un dinero nomás porque sí, sino que pues te vayas con algo que te va a servir para toda tu vida. Date la solución real. En las mismas pláticas incluimos a nuestro personal. incluyendo a Soborná, ¿para qué? Para que se vuelvan otra vez a retroalimentar y puedan seguir asesorando a todos nuestros clientes. Y qué importante, César, porque es muy peculiar el medio ambiente de Yucatán, ¿no? O sea, claro, hay que saber, como decía Laura, hay que investigar, aprender para colocar adecuadamente los productos, ¿no? Exactamente, y en Aditimpe es lo que hacemos. Incluso tenemos proveedores locales que ya manejan el producto ya de la zona, ya haciendo un estudio del impacto de la humedad, como el chucum, como el cop, que ellos ya vienen preparados con la tecnología que necesita. ¿Para qué? Para que no te pase la humedad, que necesitas, toda esa parte ya viene preparada el proveedor. Tropicalizado, ¿no? Exacto, todas esas técnicas pues vienen de los mayas, ¿no? Por lo menos el chucum. Sí. Exactamente, el chucum es de del árbol, de la corteza del árbol. Ajá, ajá. Y así como ese chucum, ya tenemos otros, hay otros proveedores que han hecho otros tipos ya, okay, de chucum. Ese chucum tradicional se prepara con agua. Hay otros que ya tenemos, por eso en ese de Aditimpa tenemos, en ese chucum tenemos el tradicional, tenemos el estuco. Ok. ¿Y para qué te puedo decir? Y diferencia de precios. Claro, porque pues están hechos con diferente, claro, pero cumplen con la función. Exactamente, de la zona. Impermeabilizante y de la zona geográfica donde exactamente, estamos. Exactamente, exactamente. Porque aquí todo se oxida, maestro. Exactamente. No, tarde o temprano aquí, todo por la parte geográfica en la que estamos. Pero qué interesante lo que mencionas, César, de que sí están en constante capacitación para, pues sobre todo para tener y lograr esa buena comunicación y bueno, el reto de crecer un negocio como Aditimper, ¿no? Claro, en Aditimper nos hemos capacitado, como dice don Mario, hemos tomado cursos de cocheo, hemos tomado cursos de ventas, de liderazgo. A todos los encargados se le pagó un curso de liderazgo para poder de cierre de ventas. Correcto. ¿Para qué? Para que podamos dar, esa... Llegar a Aditimper sea una experiencia agradable, no sea una experiencia desagradable. Pues sí, y para el cliente y para ustedes, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos años tienes trabajando en Aditimper? 6 años. Seis años. Son buenos años y creo que pues 24 años es una trayectoria muy importante de ustedes aquí en el mercado, ¿no? Sí, la familia Aditimper ha crecido, nos hemos juntado, hemos querido que siga creciendo, apoyando a la empresa y crecer día a día, dando todo de nosotros. Por supuesto. Día a día. ¿Con qué? Con los cursos que tenemos. Fíjense, amigos, qué importante, de viva voz, testimonio vívido de la importancia de los procesos de capacitación en las organizaciones, ¿no? Ni qué decir, adicional. Así porque es. Nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando Tribute. Es este sencillo de este grupo de Redmond Blues británico de Pasadena. Esto es de su álbum debut de 1988, To Whom It May Concern. Esta canción fue un hit, alcanzó el número 1 en el Netherlands and Belgium, número 5 en the UK Single Chart, número 26 en Germany, número 14 en Francia y número 45 en New Zealand, en Nueva Zelanda. Buena música, buena selección, gracias a Juan de Dios Rincón, que nos pone siempre buena música para que usted lo acompañe en su automóvil. Y quédese con nosotros, que tenemos una excelente conversación con usted. Ya sabe, para aprender, que esa es la misión de este programa. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, amigo restaurantero. ¿Sabes cuánto dinero se puede perder al día en un restaurante que no cuenta con un software de control? Pues según estudios, podrías estar dejando ir hasta el 30% de tus utilidades. La falta de control impacta también en la calidad de tu servicio y, por supuesto, esto a su vez se verá reflejado en pérdidas económicas e incluso hasta cerrar el negocio. Así que no esperes más, deja de perder dinero y controla tu restaurante con Soft Restaurant. Hashtag el que todos usan. Es el software número uno de México, orgullosamente yucateco. Márcales al 9999-418641 o al 9999-415077. Solicite una demo sin compromiso. Menciona que escuchaste este anuncio y vas a recibir un regalo especial. Así es de que háganlo ya, amigos restauranteros, que cómo han crecido restaurantes en Mérida, ¿eh? Bastante. Tan rico, de veras, maravilloso, porque pues así tenemos variedad, sobre todo para los tragones como yo, pues nos cae muy bien. Pero bueno, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios, donde nos acompañan nuestros amigos de Aditimper, el señor César Bagundo, él es director de operaciones de Aditimper, y Laura Alcalá, en la conducción. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert, más que nada para cerrar el tema de que en tiempos de incertidumbre, ¿por qué es importante invertir en las capacitaciones, en el personal? Y bueno, básicamente es mejorar los procesos de la gestión, el talento de los trabajadores, lo que comentaba Mario antes de irse, de la necesidad de mejorar la comunicación entre los integrantes de la empresa, para manejar pues un mejor ambiente laboral, ser más productivos, lograr de esta manera también tener un mayor compromiso por parte del personal, tanto entre ellos como con la empresa, que también es importantísimo. Y pues bueno, a su vez, pues da un beneficio a la organización y a la sociedad. ¿Por qué? Porque a la sociedad, porque va a recibir de una manera integral los servicios legítimos, con buena voluntad, y pues por supuesto habrá gente más feliz por un buen servicio, ¿no? Entonces, básicamente, cerrando este tema y uniéndolo con Aditimper, pues tú nos comentaste, César, algo muy interesante hace ratito, el crecimiento constante que se ha dado siempre en Aditimper. Claro, claro, mira, sí había un crecimiento constante en la empresa. Uno de los primeros que empezamos fue, mi ejemplo, yo en la empresa empecé como un chofer, de unas bodegas. Lo primero que llegué a Aditimper, cuando pedí trabajo, pregunté, ¿hay crecimiento? Me dijeron, sí, sí hay crecimiento. Perfecto, dependiendo de cada actitud, correcto. Yo cuando empecé como chofer, me gustaba, me apasionaba, yo soy una persona muy apasionada, me gusta hacer mi trabajo bien. Y en Aditimper, que hice, empecé a trabajar desde chofer, a hacer bien mi trabajo, en las entregas bien. ¿Por qué? Porque llevaba el nombre de la empresa. Uh-huh. Y siempre eso lo he llevado, siempre. Antes de, el nombre de la empresa. No me gustaría, como mi familia, no me gustaría que mi familia digan, mira, viene el papá, es así, todo borracho. No, a mí me gusta siempre hacer bien las cosas bien. Okay. De chofer, subí como un encargado de una tienda. Me dio la oportunidad la empresa, muy agradecido. De ahí pasó un tiempo y ya subí como supervisor. Supervisor, yo veía todas las tiendas, supervisaba todas las tiendas, hacía auditorías, y de ahí ya me dieron, brinqué a ser gerente de tiendas. Y hoy por hoy le mandaron la oportunidad de ser director. Así como en mi caso, ha pasado con muchos compañeros. Hemos impulsado día a día a los compañeros, dándoles las capacitaciones, apoyándoles en todo lo que necesiten. Aditimper, digo, es una familia. ¿Por qué? Porque trabajamos en conjunto, nos gusta hacer siempre, ir adelante, dar siempre lo mejor para la empresa, porque de ahí comemos. Claro. De ahí llevamos el sustento a nuestras familias. Claro. Y bueno, de ahí está tu propio desarrollo, ¿no? Exactamente. Impresionante, si dices que entraste como chofer y ahora estás como director de operaciones, habla del ejemplo. Y bueno, pues el ejemplo nos lo puso don Mario con esa vehemencia con la que nos dejó su comentario. Su pasión, ¿no? Y miren, amigos, eso es el reflejo, ¿cómo le diré? Es el reflejo correcto de la aplicación de la capacitación en las empresas. No porque la ley lo establezca, no claro, porque viene claro, la norma 35, sino porque el desarrollo del personal, del equipo de trabajo, es una de las prioridades o debe de ser una de las prioridades de toda empresa o organización. Claro, exactamente. Y nosotros inculcamos, queremos inculcar a la empresa, trabajar en familia, en trabajar esa parte organizada, la comunicación. Tenemos errores, estamos trabajando en eso, como todos. Pero hemos avanzado bastante, hemos avanzado. Tenemos un equipo hoy en Aditimper muy, muy bueno. Un personal excelente. Y creo que tanto don Mario como yo estamos muy orgullosos del personal que tenemos hoy por hoy. Qué bueno. Pues, amigos, la verdad, un testimonio fehaciente de lo que hay que hacer. El tema precisamente habla... Bueno, el tema también habla que hay que incluir la parte digital, que hay que actualizarse. Bueno, la están incluyendo con los cursos que están dando, ¿no? Exactamente. La idea es eso. Si tú no puedes acudir, pues desde tu casa puedes quedarte a ver tu aplicación o desde tu obra. Desde un teléfono puedes ver, oye, la aplicación, incluso las avisamos a los clientes, ya va a empezar la transmisión. Es la idea para que todos los, no se pierdan. Claro, utilización de la tecnología. Y el reto de ustedes de ponerse frente a una cámara y dar un curso. Exactamente. También, ¿no? O sea, eso también implica el desarrollo de hablar más elocuentemente, de pensar muy bien cómo vas a dar tu curso. Pues aquí te están viendo todos los de Aditimper en el Facebook. Claro. Todo eso es un gran reto y un crecimiento para cada uno de ustedes que participan, ¿no? Sí, exactamente. Dar esos cursos. Exactamente. Nosotros es lo que tratamos, que pues todos se vayan abriendo, todos sean, pues todo, desde el cajero, sepa lo que hace el encargado, sea un conjunto siempre, ¿no? Claro, como dices tú, una familia, ¿no? Exactamente. Que nosotros se comunica. No, porque además eso es importante, porque si falla uno, hay otro que puede tomar su lugar y sacar adelante el trabajo. Exactamente. Cosa diferente cuando en organizaciones no hay esa comunicación, no hay esa apertura, porque existen celos, porque existen barreras, y pues bueno, es un caos cuando falta alguien, ¿no? Claro, y nosotros pues queremos ser líderes para Aditimper. Y tengo los mejores líderes hoy por hoy. En las marcas y el personal. Líderes. Oye, platícanos dónde está la nueva sucursal. Mire, está Showroom. Es un showroom. Que es interesante porque ahí pueden ver la aplicación de los materiales que tienen, ¿no? ¿Dónde está? Está en el periférico, sobre el periférico, en la altura entre. Si viene de Cauquel para Francisco Montejo. La entrada de Chuburná, bueno, la que le llamamos la Chuburná 21. Ok, sí. Hay una plaza, hay una papelería muy famosa al lado. Bueno, ahí al ladito estamos nosotros. Pues ahí está, para que se den una vuelta. Pues ¿no? Esperamos. No, pues muchas gracias, César, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Que no sea la primera vez, siempre claro. Mandas solo a tu jefe, pero acompáñalo. Claro, aquí estaremos. Gracias. Muchas gracias, Robert. Gracias, César. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.